9:36, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Estamos abarcando el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros y estamos en el capítulo número 3, ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Estamos abarcando cada característica por día, ¿no? Entonces, hoy estamos en la característica número 8 o en el apartado número 8 del capítulo 3 del manual para el maestro. Y hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Paciencia. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurra en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado, ya visto o por venir, puede causarles temor alguno. Y bueno, aquí al leerles sobre la paciencia, pues está muy claro el mensaje, ¿no? Que tantas veces nosotros nos desesperamos porque las cosas no salen como nosotros queremos o simplemente estamos esperando algo y todavía no llega y nos llega la ansiedad, ¿no? Pues aquí nos recuerda que los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Entonces, para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Entonces, ¿qué nos está invitando el día de hoy? A que seamos pacientes. O sea, todos los resultados que vayamos a obtener en lo que estemos haciendo son seguros. Y se van a tardar el tiempo que se tengan que tardar y no vamos a estar angustiados o no vamos a estar ansiosos porque las cosas ya se den, ya las queremos. Cuando uno está con este tipo de ansiedad de que sucedan las cosas, pues no somos felices. Ahorita estoy recordando de cuando yo estaba en la universidad y que había pasado a segundo semestre o de segundo semestre a tercer semestre y yo entonces decía, ay, todavía me faltan 3 años. Me acuerdo que le comenté a una compañera, ¿no? Ay, sí, pero todavía falta mucho, así como que se me veía ahí la necesidad de que falta mucho para terminar mi carrera, ¿no? Y la otra persona, bueno, la otra compañera me dijo, pues sí, pero, o sea, no sé qué me dijo, sinceramente no recuerdo, pero estaba más presente que yo, ella. Estaba más consciente y lo tomó así con mucha sabiduría, así como que a ella no le afectaba, o sea que estábamos en el momento, pues obviamente que teníamos que estar, ¿no? No me lo dijo así, pero le vi que a ella no le molestaba, y a mí sí en ese momento me molestaba que el tiempo fuera tan lento. Y de repente, o sea, cuando fueron avanzando los semestres, pues ya estaba a punto de titularme, y me acuerdo siempre de ese momento en el que dije, uy, todavía falta mucho, ¿no? Y que así como molesta o como con ansiedad, ¿no? De que, uy, me falta mucho para terminar mi carrera. Y cuando ya me estaba titulando, cuando ya estaba al final, decía, ¿en qué momento pasó todo este tiempo tan rápido? Y entonces, cierto, ¿no? La escuela te mantiene tan ocupado también, que de repente a veces pierdes la noción del tiempo. En ese momento, pues como estaban los primeros semestres, todavía no venía toda la carga, que muchos estarán de acuerdo conmigo, que hayan estudiado en una universidad y que estaba pesado una ingeniería o cualquier otra profesión. Inclusive, pues ahorita en el trabajo mucha gente pues también tal vez dice, oye, ¿cómo es posible, no?, que ya se haya pasado tanto tiempo, tantos años, tantos meses en mi trabajo. ¿Por qué? Porque ponemos tanta atención en las cosas que estamos haciendo, que a veces pasamos desapercibidos momentos como estos, momentos que nos recuerdan que hay que estar presentes y conscientes y seguros, ¿no?, de que todas las situaciones que estamos viviendo, o sea, ocurrirán en el momento que tienen que ocurrir, y no, eso no se pone en duda. Un maestro de Dios, o sea, tener paciencia es algo natural. Yo creo que es algo que nosotros hemos perdido, y me incluyo en la lista, sobre todo ahorita con todas las facilidades que nos otorga la tecnología, ¿no? Ya el que le preguntas al celular o a otro dispositivo y le digas, hey, dime la hora, hey, ¿cuál es el clima?, hey, ¿qué está pasando en el mundo?, o qué noticias locales, y que te las den así en un instante, y ya ni hablemos de la inteligencia artificial, pues hace que todo lo obtengamos así. Ops, perdón. fue el teclado. Lo obtengamos así en un 2x3, ¿no? Entonces, nuestra paciencia para otras cosas, pues la creemos también en un 2x3, y si no las tenemos en un 2x3, pues ¿qué pasa? Nos angustiamos y sufrimos. Y hay que entender, o sea, si nos quedamos sin tecnología, si hubiera un día, por lo menos una semana, que nos dijeran, ¿saben qué?, no va a haber internet en ninguna parte del mundo, ¿qué haríamos? Mucha gente diría, no, ¿cómo se den internet? O sea, mis millones que estoy haciendo por horas, ¿no? Hay gente que hace millones así, y tal vez dices tú, ¿cómo? Pues le invierten más millones, ¿no? Pero bueno, el punto es de que tal vez para muchos se les acabaría el mundo sin internet. ¿Cuántos animalitos aquí pues ni saben del internet ni usan el internet? Bueno, hasta es cierto, los animalitos que viven con nosotros pues ya son casi como nosotros, ¿no? Están identificados con la tecnología también. Sin ir más allá, o sea, yo cuando salgo a veces le hablo a mi perrita desde la cámara. Y ella pues voltea, pero así como dice, ah, no es humana, no la voy a pelar. Habrá otros perritos que sí escuchan y bailan y todo, ¿no? No, mi perrita así como que hasta se molesta de que para qué me hablan a través de algo que no son ellos. Son más conscientes, por lo menos mi perrita me hace sentir que, oye, si quieres estar conmigo, hablarme conmigo, ve, no me estés hablando desde la cámara. Así siento que es la respuesta de mi perrita. Pero bueno, como todo, el maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas. Y si estas le están causando dolor a alguien, pues las reconsidera y las pues cambia, ¿no? Entonces hay que tener paciencia y que se nos dé de forma natural. ¿Para qué? Para que podamos tener confianza. Tener paciencia, como nos dice, es algo natural para aquellos que tienen confianza. Si yo confío en lo que está sucediendo, por lo tanto, el tiempo que espere, el tiempo que pase, no importará. Porque sé que llegaré al momento que tengo que llegar, ¿no? y no con mi interpretación, sino con la interpretación final. Y cualquier cosa que yo tenga que vivir, pues no me va a causar temor alguno, que eso es realmente lo importante. Vivimos nuestra vida temiendo todo, temiendo cada paso que damos, cada paso que no damos, cada cosa que se nos da, cada cosa que no se nos da. Entonces vamos por la vida como que, entonces, ¿a qué le voy a confiar? ¿En qué voy a confiar el día de hoy? Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra confianza y nuestra paciencia. Entonces, por eso vamos a hacer la recapitulación nuevamente. La primera característica de los maestros de Dios es la confianza, y nos decía que todos vienen por añadidura. La número dos era la tolerancia, perdón, la honestidad, ser congruentes, ¿no?, con lo que pensamos, hacemos, decimos. La tercera es la tolerancia, dejar a un lado los juicios. La cuarta es la mansedumbre, ¿no?, recordarnos todo el poder que viene a través de Dios, toda la fuerza que tenemos. El número 5 viene el júbilo, que es el resultado de la mansedumbre. Entonces podemos abrir las manos a la mansedumbre y recordar que estamos colmados con este júbilo, ¿verdad?, con esta felicidad, con este gozo en el que sabemos que estamos a salvo. El número 6 fue la indefensión. Entonces, un maestro de Dios, o sea, no tiene por qué estarse defendiendo contra la verdad es verdad, entonces, ¿para qué vamos a defender algo que ya es verdadero? Y el número 7, la generosidad. Y la generosidad, pues nos decía que el significado que nosotros hemos tenido para la generosidad, que dar y era lo mismo que perder, si yo estoy dando, estoy perdiendo, aquí nos decía que no, que obviamente cuando nosotros damos, se conserva, ¿no? Entonces ese era el nuevo enfoque. Y el día de hoy es el número 8, la característica número 8, que es la paciencia, ¿no? Entonces podemos esperar y esperar sin ansiedad, a sabiendas, ¿no?, que el momento será tan apropiado como la respuesta que vayamos a tener. Y podemos reconsiderar nuestras decisiones que hayamos tomado en el transcurso de esta corta o larga vida. Y pues confiar en la vida, confiar en Dios, confiar en todo esto que estamos viviendo. Y reconocer que pues nosotros no sabemos. Si reconocemos esto, pues nos podremos lavar las manos, ¿no? Y decir que alguien más sabe mejor que yo lo que estoy viviendo, y por eso lo estoy viviendo. Y bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 311. Antes de esta lección nos habla sobre qué es el juicio final. Y nada más les voy a leer un pedacitito de lo que es el juicio final sobre el mundo. No encierra condena alguna. Dice, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelven a nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Entonces, nosotros tenemos esa creencia, ¿no?, por lo que nos han enseñado, lo que nos han inculcado a través de nuestras religiones que profesamos, que el juicio final es donde Dios viene y condena al mundo. Y nos dice, estos son los buenos, estos son los malos se van para acá, para abajo, los buenos se van para acá, para arriba. Entonces estamos tergiversando también la idea del juicio de Dios. Y aquí en el juicio de juicio final, pues realmente se nos libera a todos de ese tipo de creencias, ¿no?, donde comprendemos que todo mundo es perdonado, todo mundo es libre de pecado. Y todo mundo podemos estar ahí en ese lugar en el que reina la paz. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con él. Y bueno, esto es lo único que les voy a hablar de esto, y ahora sí vamos a pasar rápidamente a la lección. Y hoy la lección nos dice: juzgo todas las cosas como quiero que sean. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios se inventaron para usarse como una arma contra la verdad. Separan aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Luego hacen de ello lo que tú quieres que sea. Juzgan lo que no pueden comprender y que no pueden ver la totalidad. Y por lo tanto juzgan falsamente. No nos valgamos de ellos hoy. Antes bien, ofrezcámosle de regalo a aquel que puede utilizarlos de manera diferente. Él nos salvará de la agonía de todos los juicios que hemos emitido contra nosotros mismos y restablecerá nuestra paz mental al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a su Hijo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír tu juicio con respecto al Hijo que tú amas. No lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por lo tanto, dejamos que tu amor decida qué es lo que no puede sino ser aquel a quien tú creaste como tu Hijo. Y bueno, hoy otra vez nos invita a que recordamos que los juicios se inventaron para que los usemos contra la verdad, ¿no? Entonces, los juicios separan, hacen separación y hacen ver que las cosas reales como si no fueran reales, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por la ilusión. Por eso hoy no vamos a juzgar y vamos a recordar que todo lo que yo juzgo, todas las cosas, pues son como yo quiero que sean. Por eso dice: juzgo todas las cosas como quiero que sean. Entonces podemos juzgar y decir: esto es la paz, esto es el amor, esta es la honestidad, esto es mi paciencia. O sea, podemos utilizarla a nuestro favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos esperando hoy con mentes receptivas para oír el juicio del que todo lo sabe, de Dios. Y con eso finalizamos Encuentros Existenciales.